entre sábanas ocultas. En una noche como esta, fue nuestro primer encuentro nocturno. Entre sábanas ocultas, a la luz de la luna y un cielo estrellado. En la distancia, en el transcurso de un viento cálido, se podía escuchar la súplica de una voz en busca de su alma gemela. Recuerdo bien esa noche. ¿Será una coincidencia que llegara a escuchar su súplica? ¿Será el destino que nos acercó? ¿O solo era un sueño de hadas, como en los cuentos infantiles? Ese encuentro nocturno se convirtió en un ritual. Cada noche, en el mismo lugar, y a la misma hora, se podía escuchar la súplica de un príncipe misterioso que también estaba en busca de un cuento de hadas. En el transcurso del tiempo, poco a poco nos fuimos conociendo, y pronto las heridas se fueron curando, y nuestras palabras de amor se convirtieron en la terapia que ayudó a salvar a nuestras almas. Cada día nuestra relación fue desarrollándose sin saber dónde ni cuándo se convirtiera este sueño de hadas en realidad. ¿Será posible que pudiéramos ser felices como en los cuentos de hadas, donde todos viven felices para siempre? En una noche como esta, entre sábanas ocultas, se escuchaba en la distancia una tormenta eléctrica. En medio de las súplicas y los relámpagos, de repente desperté, solo para darme cuenta que todo había sido un sueño de hadas.